¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este viernes 10 de enero, pues prácticamente el primer fin de semana del 2025. Ya en plena actividad del 2025, y mire que hay que chambearle porque como está el panorama, pinta que va a estar difícil el año, pero bueno, pues con mayor razón hay que meterle con ganas, con entusiasmo para salir de este año que va a estar complicado. De todas formas, pues quédese con nosotros, estamos aquí en la emisión número 5127 de Fórmula en los Negocios, que por cierto, este año vamos a cumplir 17 años de transmisiones. Se dice rápido, se dice fácil, 5000 y cacho de transmisiones. Y bueno, pues Dios nos preste vida y su atención, que gracias a usted aquí seguiremos. Yo le aseguro que pues por el tiempo que Dios nos preste vida y usted su atención. Y bueno, ya le estaremos mencionando porque pues vamos a festejar, ¿no? 17 años, ya merece un buen festejo para este Fórmula en los Negocios. Por lo pronto, bienvenidos, quédese con nosotros, estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán. Allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos a través de la plataforma Zoom trayéndole este programa. Me acompañan en la conversación de esta noche Laura Alcalá y Aranza Aruesti. ¿Cómo están, chicas? Qué gusto saludarlas. ¡Feliz año! Ay, feliz año a ustedes y a toda tu audiencia. Y pues bueno, pues muy contentos y con muchas esperanzas con este nuevo año. Vamos a ver qué tal. Venga, Laura. Pues Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, pues con muchas ganas, pues hay que abrir el año con todo lo que O sea, el tengamos. año ya abrió, pues. Ya así Abrió. es, y seguirle, ¿no? Porque luego Sí. tenemos mucha energía y como que las estadísticas dicen que a la semana 2 es cuando ya empieza uno a aflojar. Bueno, no, Bueno, y hombre, no así precisamente porque pasa. esté cooperando, Todos ¿eh? los que se inscribieron en los gimnasios, todos los Ah, que sí, ya, compraron sí. sus Esta tenis. segunda semana es cuando, ay, voy a faltar un día, ay, voy a faltar Sí, otro, y sí. así, o voy a A romper la veces aguantan. dieta, o voy a A hacer veces algo. aguantan hasta febrero, pero ya en febrero a No, la no, mi fregada, amor, ahora ya eso a de colgar que los hasta tenis. febrero, no para nada, es ya la segunda semana Y más que, oye, el Guadalupe Reyes estuvo repleto, pues nos echamos 2 semanas de puentazo, ¿no? De Así Navidad y es. fin de año, así de que. A bajar la rosca. Pues sí, Híjole, a bajar sí. la rosca, pero a las rodillas, ¿no? Porque la Ay, ni me barriga. Qué digas. barbaridad, no digas No, yo eso. ya me puse a hacer mi ejercicio, que Está conste. bien, está bien. Oye, pues Aranza, ¿qué tema nos traes el día de hoy? Cuéntanos. Pues los bazares, ¿qué te parecen los bazares? Mira, claro, ya pasó la época navideña, pero los bazares están todo el año, ¿no? Sobre todo en México, cualquier excusa es para poner un bazar, para organizarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues para empezar, vamos a hablar de la historia de los bazares, porque pues los bazares, que significa mercado en persa, pues es una tradición milenaria, milenaria, o sea, desde mucho, mucho tiempo en las ciudades de Persia, Mesopotamia y Asia Central, empezaron esta tradición de los bazares como no solamente como puntos de comercio, sino también como lugares de reunión social y cultural, ¿no? Entonces, bueno, pues los primeros bazares empezaron en Mesopotamia y la Ruta de la Seda. En Mesopotamia, pues es considerada la cuna de la civilización, y los bazares surgieron como mercados abiertos donde confluían agricultores, artesanos, comerciantes que vendían sus productos, y luego ya con la expansión de la ruta de la seda, pues se hicieron puntos estratégicos para el comercio internacional, y así se conectó el Oriente con el Occidente. Después, en Persia y el Medio Oriente, los bazares crecieron hasta convertirse en complejos arquitectónicos, y no solamente eran puestos de venta, sino también había alojamiento para viajeros, baños públicos y mezquitas. Entonces, pues eran un lugar de suma importancia económica y cultural, ¿no? Oye, fíjate, estaba yo viendo un documental anoche, un documental donde estaban hablando de la expansión de los romanos en la misma península de Italia y ellos también como conquistaban otras poblaciones, pero ellos ponían como punto de comercio para con esas poblaciones conquistadas y también las ciudades las formaban principalmente para que fueran puntos de comercio. Y yo creo que Así la es. ruta de la seda también fue creando esos puntos de bazares, como mencionas, y ahí se Sí. convirtieron grandes ciudades, ¿no? Sí. Mesopotamia, pues Sí. fue un punto convergente de la ruta de la seda y por eso creció esa, y sobre todo Mesopotamia, porque tenía la conexión al mar, ¿no? O sea, Ajá, así también es. el mercado marítimo fue muy importante para el florecimiento de estas ciudades, ¿no? Así es, así es. Entonces, bueno, fíjate, en la Edad Media los bazares florecieron como en ciudades como Bagdad, El Cairo, Estambul, Damasco, ¿no? Y en cada lugar tenían especialidades, que eran las que se ofrecían, como tejidos, especias, joyas, metales preciosos, como por ejemplo el Gran Bazar de Estambul. Fue fundado en 1461 y es uno de los bazares más famosos que actualmente existen, ¿no? Los bazares en Asia empezaron en la India y se les llamaba hats o mandis, y ahí se ofrecían productos locales también, y también había una relación entre los bazares y las festividades culturales. En China, los mercados de este tipo eran también fundamentales para las comunidades rurales y urbanas, ¿no? Tanto rurales como urbanas. Y después ya llegan a lo que es Europa y América con la expansión comercial en la época del Renacimiento. Entonces, las ferias y mercados inspirados en los bazares orientales comenzaron a aparecer en toda Europa. En América Latina empezaron lo que se llamaban los tianguis y mercados tradicionales, y bueno, pues ahí conservaron sus rasgos de los bazares originales, ¿no? Bueno, yo Ahora creo los que sí. toda, perdón, toda Sí. civilización social, pues el punto era el mercadeo, ¿no? El intercambio, el trueque, y ahí es donde surgen, pues, los bazares o los tianguis. Yo Sí. recuerdo que los aztecas, pues, tenían en Teotihuacán, era una plaza, había una plaza específica para el mercadeo donde venían. Dicen que hasta mayas llegaron a Teotihuacán, o acá en la cultura maya también vinieron los teotihuacanos, pero era precisamente por el intercambio de mercancías, ¿no? Así es, exactamente, porque antes se manejaba el trueque como tal, ¿no? Bueno, ya ahora los mercados modernos, bueno, pues ya son más ferias artesanales, también comerciales, pero ya muy muy pegados a las temporalidades, ¿no? Del año, a las festividades. Entonces, bueno, pues siguen siendo lugares donde se mezcla el comercio con la cultura y a veces hasta un sentido comunitario, ¿no? Entonces, Claro, pues tiene un significado interesante, cultural y social. sobre todo la historia de los mercados. En cada ciudad tiene que haber necesariamente un mercado, ¿no? Ay, sí, son Una maravillosos los central de mercados. abastos, ¿no? Y hay mercados Sí. tan preciosos como en Oaxaca, ¿no? Hay Uy, mercados sí. icónicos y que se come riquísimo. Pero bueno, interesantísimo el tema. Aranza, amigos, quédese con nosotros. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda, linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Estamos aquí transmitiendo para usted en esta conversación. Déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 8 tiendas y nuestra tienda virtual, aditimper.com.mx. Y déjeme decirle, ya nos lo dijo aquí el licenciado Mario Gamboa Niquete, esta temporada es el momento de dar el mantenimiento y remodelar sus construcciones, su casa, sus oficinas, porque pues esta temporada también va a ser una temporada de extremo calor y una temporada de fuertes lluvias. Así es de que pues hay que darle mantenimiento a nuestras construcciones, sobre todo la impermeabilización y los aditivos para concreto y los aislantes térmicos. Aditimper es especialista en todo esto. Bueno, Aditimper le puede hacer la chamba. Así es de que contacte con los especialistas a través de su página, a través de puede usted comprar todos sus productos, se los llevan hasta su casa, tiene varias opciones de compra. Puede hacer sus compras a nivel nacional, están en la página de internet aditimper.com.mx y pues ellos son los especialistas y pues es el momento de hacer, como le decía, estos mantenimientos a su hogar o construcción. Ahora es cuando. Búsquelos aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña en la conversación Laura Alcalá y Aranza Aruesti. Y estamos con este tema de los bazares. Aranza, ¿con qué seguimos? Y pues mira, vamos a hablar de algunas características que tienen los bazares, o tianguis en México, ¿no? Primero, pues está la herencia prehispánica de la que hablamos, Robert, que antes de la llegada de los españoles, las civilizaciones indígenas ya contaban con mercados que se las llamaba tianguis y se instalaban regularmente en espacios abiertos. De hecho, pues muchos de estos mercados tienen una gran influencia en los bazares modernos actuales, ¿no? Lo que se comercializaba en aquel entonces, pues era maíz, chile, cacao, textiles, cerámica y productos de medicina tradicional. Y se utilizaba el trueque, que aunque ahora ya no es muy común, pero sigue practicándose en algunos mercados, rurales. Después viene la mezcla cultural, ¿no? Ahí ya se mezclaron las tradiciones indígenas con las europeas, introducidas durante la colonia, y se creó un estilo único de bazares. Entonces, en los bazares ya se empezó a comercializar lo que son las artesanías como textiles, bordados, joyería de plata, cerámica, vidrio soplado, por ejemplo, o alebrijes, como en Oaxaca, ¿no? Se introdujo la gastronomía, Y hay muchos bazares en donde se ofrecen antojitos tradicionales, o sea, tacos, tamales, mole, Bueno, dulces en la típicos. Ciudad de México yo recuerdo, pues los tianguis son famosísimos y algunos famosísimos por la comida, ¿no? Yo Así recuerdo en la Ciudad es. de México, y mira que eso tiene hace 30 años, pero los tianguis, el de Mixcoac, el tianguis de Coyoacán, el tianguis de que se, tradicionalmente los sábados, ¿no? Se ponían los tianguis en México y El muy bazar del sábado de famosos, San ¿no? Ángel, Ándale, buenísimo también, ¿no? Y sobre todo, como dices, la comida, ¿no? La Se come comida es re bien en básica, esos tianguis, ¿no? Aquí en así es. Mérida no hay tianguis. Yo creo que sí, ¿no? Pues claro, a lo mejor muy pegados a las fechas importantes, tradicionales, pero sí, hay tianguis, a Pues hemos visto ahí yo, en Santa Ana o Santa sí. Ana. Ah, De bueno, repente sí, ponen se el pone tianguis el de tianguis de Oaxaca, Oaxaca, sí. comida de oaxaqueña. Sí, aquí cerca se pone también el bazar de productos oaxaqueños y todo, ya es una maravilla, porque aparte de todas las artesanías, también toda la gastronomía oaxaqueña, que para mí es de las mejores de México, Sí, ¿no? muy rica. Lo mejor de lo Sí. mejor, perdóneme usted, pero. Sí, lo mejor pues sí, fíjate que es, yo creo que sí, a mí la comida oaxaqueña me chifla, así es Sobre que. todo un Sí, mezcalito un de mezcalito Tlaquepaque. y unos chapulincitos, Y unos unos taquitos de chapulines. chapulines, Claro. Entonces, bueno, pues ya ves, por eso son tan entretenidos los bazares en México, porque pues también hay mucha ambientación festiva, eso es lo tradicional en los bazares mexicanos, ¿no? Muchas veces pues la decoración, o sea, con el papel picado, en época de Día de Muertos pues están las flores de cempasúchil, luego las piñatas, luces decorativas, cuando son bazares temáticos, ¿no? Especialmente como les digo, el Día de Muertos, Navidad o lo que sea. Luego, pues también hay muchos bazares en donde hay música, o sea, hay mariachis, tríos, música Ah, pues tradicional nada también, más y ¿no? nada menos que Garibaldi, ¿no? Pues que es como un bazar permanente, ¿no? Así es, sí, y ahí pues comes, escuchas música, compras, o sea, está padrísimo, ¿no? Y bueno, pues también la comunidad y la economía local pues se favorecen por la presencia de los bazares, porque se comercializa mucho producto artesanal, muchas veces hechos en casa, ¿no? Por negocios familiares pequeñitos. Entonces, los bazares es una plataforma clave para los artesanos y para los productos locales porque promueven el comercio justo. Como no pasan a través de las grandes tiendas, pues bueno, pues es una manera de llegar directamente al público, ¿no? Y hay mucho apoyo mutuo, porque a veces los bazares se organizan para recaudar fondos o promover proyectos colectivos, ¿no? En las comunidades. Entonces, pues por ese lado también tienen mucho uso los bazares. Luego, pues hay mucha diversidad de productos que se pueden comercializar, como por ejemplo productos vintage o de segunda mano, ¿no? En los bazares se pueden encontrar muebles, antigüedades, todo que son, ¿cómo decir?, como reconstruidos y muebles antiguos, ¿no? Me acuerdo en la Ciudad de México había un bazar de chácharas, de cosas usadas, ¿no? Era Sí, gigantesco, ya ni me hay acuerdo muchos. dónde estaba, estaba por la Guerrero, estaba, ya ni me acuerdo. Pero era Sí. famoso ese bazar o ese tianguis, donde también había de muebles antiguos, Sí. generalmente encontrabas burós, Sí. roperos. Sí, Sí. me acuerdo. Sí, renovados, ¿no? Entonces, sí, pues hay muchos, o sea, en la Ciudad de México, en Guadalajara y Monterrey, pues se acostumbra también. Y hay bazares muy modernos que están enfocados al diseño de autor y productos sustentables también, ¿no? Pues los bazares son espacios culturales donde también se pueden ofrecer eventos como talleres, y bueno, la simple conexión con la demás gente, ¿no? O sea, está padre porque pues compartes historias, tradiciones, te vinculas con las otras personas, entonces yo creo que es un lugar muy padre para estar los bazares en general, ¿no? No solamente en México, ¿no? Totalmente de Yo acuerdo. creo, Creo yo yo que creo. deberíamos, en lugar de promover, pues no sé, ahora en México llegaron todas esas cadenas Sí. internacionales de supermercados que luego, pues, dizque club de precios, pero luego es más caro que ir al mercado o ir a un tianguis, Así ¿no? es. Y Sí. amigos, nosotros debemos de procurar, pues esto como un consejo para la economía mexicana, producir y consumir productos locales en la medida que nosotros podamos producir los productos locales. Créame, la economía va a estar en mejores condiciones para, pues, para donde usted vive, en los poblados, donde usted, no sé. Eso recuerdo que se lo escuché a un filósofo alemán que decía que él promovía que se compraran productos locales alemanes en lugar pues, todos esos supermercados gigantescos que han proliferado a nivel mundial. Pero bueno, interesante el tema. Vamos a un corte comercial, no se vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes. Que mire, con estas temperaturas que entró el frente frío, creo, número 25. Ya ni sé, pero pues la heladez se pone a todo lo que da. Pero le recomiendo la manera más efectiva de evitar la heladez. Póngale periódico abajo de su hamaca en el piso. Va a ver que con eso evita usted la heladez, porque la heladez es la combinación de temperaturas bajas con humedad, que la humedad le cala a usted hasta los huesos y pues no se quita el frío. Así es de que evitar que la humedad le llegue a su hamaca. Solamente póngale periódico abajo del suelo. Así es de que eso, créame, funciona, pruébelo. Pues usted me va a decir, yo duermo en cama, pues duerma en hamaca. Y esa es la manera de evitar la heladez. Así es de que, por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Me acompañan aquí en el estudio. No, miento, antes de continuar con la plática, déjeme platicarle de nuestros amigos de Bester Consultores. Somos un despacho de consultoría y educación. Desde 1993 nos hemos comprometido de lleno con nuestros clientes para llevarlos a un nivel de desempeño superior a través del enfoque estratégico del negocio. La mejora continua, la mejora de la calidad de sus operaciones y sus servicios y el desarrollo de sus líderes. Créame, Bester Consultores tiene una experiencia amplia en todos los modelos y estrategias de mejora de calidad en sus operaciones. No importa a lo que usted se dedique, consulte a Bester Consultores, búsquelos en su página bester.com.mx o escúchelos aquí en Fórmula de los Negocios. Vienen el próximo jueves, van a estar aquí junto con nuestros amigos de Megasur, que Megasur, el grupo Megasur, se especializa en brindar un servicio basado en la calidad, rapidez y seriedad de una empresa líder en el sector gasolinero. Usted puede reconocer a Megasur por sus gasolineras, las G500, que hay un montón, y el Megasur, y además, hágase usted observador y vea la calidad del servicio que le ofrece Megasur, que ellos han trabajado junto con Vester, consultores, precisamente en llevarle un servicio de alta calidad a través de la mejora continua de sus procesos y de la calificación y del entrenamiento del personal altamente calificado. Así es de que aquí los puede escuchar, podemos aprender, ellos vienen, nos platican sus testimonios de cómo lo están haciendo y créame que se vuelven en testimonios de mucho aprendizaje. Así es de que escúchelos aquí en Fórmula en los Negocios. Próximo jueves aquí va a estar Megasur y nuestros amigos de Bester Consultores. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta tarde, de esta noche, Aranza Aruesti y Laura Alcalá. Y Aranza, ¿con qué cerramos la conversación de los bazares aquí en México? Bueno, pues no solo acá en México, Robert, a nivel mundial, porque pues aquí en México, pues sí, en la Ciudad de México, pues tenemos la Ciudadela, del que no habíamos hablado, y es un mercado súper, súper importante, ¿no? Es icónico. Y luego, pues en Jalisco, pues tenemos el Tianguis de Tonalá y Tlaquepaque, pues son dos bazares que son, icónicos, ¿no? Pero en el mundo hay otros bazares que también son súper importantes, porque por ejemplo está el mercado flotante de Tailandia, que está en Bangkok, y Órale. sí, este es Bueno, súper pues original. oye, hablando de mercados flotantes, pues ¿qué me dices de Xochimilco, no? Exacto, sí, pero bueno, pues no, claro, ahí es icónico ir a Xochimilco, pero pues Xochimilco es más como de paseo, como que sí, te encuentras las trajineras que van con sus cosas para vender y todo, pero propiamente, o sea, ya en lo que son los canales y eso, pues no ves no ves, digo, no vas a eso, ¿no? Precisamente a comprar, sino vas a pasar un rato a gusto con la música y No, todo eso, bueno, pero. pero espérame, Xochimilco empezó con las, ¿cómo se llaman? Las parcelas en Xochimilco tienen un Ah, nombre. bueno, sí. Y ahí es donde se sembraban muchas hortalizas, los En aquel entonces. mercados, la gente vendía a través de las trajineras, te Sí. vendían todo. Hoy, pues sí, en la parte Claro. turística te venden la comida, te venden barbacoa, carnitas, nopales. Sí. Hasta mariachis andan en trajinera, ¿no? Pero Claro. originalmente Xochimilco era un mercado Sí, por originalmente sí. el sistema este de De sembradío canales. de los canales, ¿no? Que usaron nuestros ancestros en Como la Ciudad las de México. chinampas, Las las chinampas. chinampas, así se llaman las chinampas. Las Que el otro día chinampas, vi bueno, un pues documental de cómo formaban las chinampas, ¿no? Ellos rellenan. Ahí, porque acuérdense amigos, toda esa parte, pues era un lago así la es, Ciudad de México, y de ahí surgieron las chinampas, y entre las chinampas los canales, y pues Xochimilco se hizo famoso por eso, Y así ¿no? se comercializaba. Pues bueno, pues yo supongo que este de Tailandia lleva más o menos el mismo estilo, la misma idea, y igual es un sistema de canales donde los vendedores ofrecen sus productos desde sus botes, y ahí se comercializa frutas tropicales, comida local, flores, recuerdos, etcétera, ¿no? Entonces, pues es muy original porque combina el entorno acuático con la comercialización de productos locales, ¿no? Después está el Gran Bazar de Estambul, que es el que te digo que arrancó desde 1461 y todavía sigue siendo un mercado súper importante. donde se comercializan alfombras, especias, joyería, lámparas artesanales, por mencionar algunas cosas, ¿no? Tiene una arquitectura laberíntica y pero es un ambiente que mezcla tradición con modernidad hoy en día, ¿no? Luego está el famosísimo bazar de especias de Turquía, que también ahí está en Estambul, y está especializado, bueno, aparte de especias, en infusiones, tés, frutos secos y dulces tradicionales. Entonces, bueno, pues es único por los aromas, por los colores que inundan el espacio y es pues una experiencia sensorial inigualable, ¿no? Luego, pues está el mercado de las pulgas en París, donde pues ahí se venden lo que estábamos diciendo, muebles que son que se han remodelado o que sean que se pintan, se reacondicionan, ahí se venden, ya son cosas usadas, también obras de arte, ropa de También diseñador o en la Ciudad de curiosidades. México había un mercado de pulgas, ¿no? Debe No, de haber no sé, recuerdo muchos, en pero pues no. Peralvillo. Ah, pues es que Peralvillo se pinta solo, ¿no? Para esas cosas. Yo Pues creo, bueno, ¿no? espero que exista. Pues yo me estoy acordando de hace 30 años, ¿no? Pero bueno. Y quién sabe. Luego el Bazar del Oro en Dubái, ¿no? Que hay, pues bueno, oro, joyerías, piedras preciosas. Entonces imagínate la opulencia, la extravagancia, ¿no? De ese Bazar del Oro en Dubái, ¿no? Bueno, hablando de bazar, donde vendan oro, pues, ¿qué me cuentas pues no es bazar, es un mercado en Es un Juchitán, mercado. donde hay una parte del mercado donde las juchitecas, las zapotecas, venden el oro. Acuérdate que allá las tehuanas usan Sí. mucho oro y hay una parte específica para las tehuanas, donde venden oro. Qué Todos los padre. artilugios que venden, que usan las tehuanas en el mercado de Juchitán, imagínate, que es también famoso y a nivel mundial, ¿no? Entonces, Sí. hay que ir a Juchitán y a comer Ah, sí. garnachas en Juchitán Ay, también, sí, hay que sí, darse una sí, sí. vuelta por allá, pero Qué bueno, rico. sí, se me antojaron las Ay, garnachas. sí. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Al último. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda no tarde, digo noche de viernes, ya no sé ni en qué día estoy. En viernes, gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Miren, pues ya todos los que trabajaron la semana completa, pues ya están cansados, ¿no? Pues ahora sí, después del puentazo, 2 semanas prácticamente de puentazo que nos echamos, pero bueno, quédese aquí. Y ¿sabe qué? Déjeme decirle, estamos arrancando el año, estamos en muchos negocios, muchos de ustedes están planeando qué hacer en este año. Y una de las cosas importantes, amigos, para arrancar este año con todo y como debe de hacer, sabemos que dar a conocer tu negocio es muy importante. Ganarte la confianza de tus clientes es vital para el crecimiento de tu negocio. Aquí en Fórmula en los Negocios creamos un ambiente de confianza, donde la audiencia te va a escuchar con nuestros temas empresariales actuales, temas empresariales de verdadero valor para todos nuestros radioescuchas. Así es de que acércate a nosotros, pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones, comunícate al WhatsApp 9994 1001 70. Platicamos y te puedo asegurar que podemos darte un pequeño empujón en tu negocio para que todo mundo te escuche y te conozca. O escríbenos contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Y déjeme decirle, pues este año vamos a cumplir 17 años ofreciéndole a usted estos beneficios en Fórmula en los Negocios. Así es de que márquenos, platicamos y verá que va a estar usted en este año con un impulso verdaderamente dándole resultados positivos. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Aranza Aruesti y Laura Alcalá y estamos platicando con usted este tema que nos trajo Aranza de los bazares. Y ahora sí, Aranza, ¿con qué cerramos la conversación? Muy extenso el tema, pero creo Pues sí. que muy importante, sobre todo para el panorama económico, pues cerrado, difícil que se nos ve en el 2025. Pues creo que, como lo mencionaba hace rato, el impulsar la economía es comprando nosotros, pues todo lo local que más se pueda, y lo local lo Sí. podemos encontrar en los bazares, tianguis y mercados locales, ¿no, Aranza? Así es, y bueno, pues los bazares, yo creo que a todo mundo le gusta, ¿no? Porque, pues, básicamente en un bazar, pues tienes la emoción de descubrir algo inesperado, ¿no? Llegas a un bazar y nunca sabes exactamente qué vas a encontrar, o sea, vas con mucha curiosidad y emoción. Cuando vas a un centro comercial, ya sabes lo que hay en cada tienda y ya sabes a qué vas. Pero los bazares siempre vas como con ese gusanito de a ver qué novedades te encuentras, ¿no? La variedad de productos, únicos y artesanales, ¿no? Antigüedades, objetos con historia, en fin, hay bazares para todos los gustos y de Bueno, todos los me estaba tipos. acordando, aquí en Mérida, en el centro, hay un bazar de artesanías. Sí, claro. Y Aquí se vende bastante, mucho. sí, pues aquí hay mucha artesanía, ¿no? Sí. De hecho, yo estuve mucho tiempo participando en bazares. Se organizaba uno ahí en la Hacienda Santa Cruz, bastante grande, de muchos productos hechos a mano, productos gourmet. O sea, realmente era un bazar Okay. muy bonito. No sé si todavía siga, se organizaba los sábados. Entonces, bueno, pues básicamente, pues tienes una conexión con lo auténtico, ¿no? Con los productos hechos a mano, con la cultura local, ¿no? En los bazares, pues son una ventana a las tradiciones, las costumbres de la región, ¿no? Y entonces, el mejor lugar para sumergirse en esa cultura en cualquier lugar a donde vayas del mundo, pues es entrar en un bazar y encontrarte todo lo que hay, tener una experiencia pues multisensorial, Robert, porque pues te absorben los colores, los aromas, los sonidos. O sea, los bazares nos gusta mucho a todas las personas por la cantidad de estímulos que recibes, ¿no? Los aromas de la comida, los colores de las artesanías, y la interacción física, ¿no? Porque puedes llegar y tocar, probar, sentir los productos, ¿no? Es platicar con la persona que te los está vendiendo. Es una experiencia inmersiva que no se puede replicar en las compras en línea. Bueno, ni siquiera yendo a una tienda de esas grandes cadenas, ¿no? Luego, pues hay un ambiente social, ¿no? Por lo que te digo, porque pues también interaccionas con mucha gente, son espacios de encuentro donde puedes platicar con los vendedores, con otros clientes. Puedes aprender sobre los productos de todo mundo y sentirte como parte de una comunidad. Así era cuando yo participaba en los bazares de la Hacienda Santa Cruz. O sea, terminas conociendo a todos los demás artesanos y probando todos sus productos. Y ahí hacíamos mucho, mucho trueque, ¿no? Empiezas a intercambiar tus productos por los de otros puestos y así, entonces pues se convierte en una cosa muy, muy, muy, muy padre, muy bonita, ¿no? Yo creo que no debemos de perder esas tradiciones, Aranza. Ahorita me hiciste Sí. recordar en Motul los pues el mercado donde venden los huevos motuleños famosísimos Claro, internacionalmente. Es sí. como un bazar donde todos los restaurantitos te venden huevos motuleños, ¿no? Pero pues sí, digo, Pero pues, es la tradición, pues sí, y te es la. digo, pues famoso mundialmente, ¿no? También. Claro, por supuesto. Entonces, las historias detrás de los productos, como dices, bueno, los huevos motuleños. Yo me acuerdo que en México, cuando comíamos huevos motuleños, nunca se nos ocurrió pensar, bueno, de dónde venían los huevos motuleños, ¿no? Yo creo que ni siquiera yo sabía que había un lugar que se llamaba Motul en Yucatán, o sea, ni idea tenía yo. O Sí, sea, claro. los huevos motuleños, ve tú a saber, ¿no? ¿Dónde vienen los huevos motuleños? Entonces, pues, todo eso hace muy importante los bazares, ¿no? Desde la nostalgia, la tradición, o sea, revivir el pasado. Llegas a un bazar y pues también se evocan esos sentimientos de nostalgia, de recordar de cuando ibas con tus papás o con tus abuelitos y comprabas ciertas cosas que a lo mejor ya no existen, ¿no? Pero esos momentos familiares, pues también era una especie como de ritual, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba con mi mamá al mercado sobre ruedas, que bueno, no es propiamente un bazar. Pero pues más o menos, ¿no? O sea, Pues un los tianguis, clásicos ¿no? mercados sobre Mercado ruedas. sobre ruedas, pues son los tianguis, ¿no? Sí, bueno, pues es que los mercados sobre ruedas pues son básicamente para comida, ¿no? Entonces, sí, yo me acuerdo que iba con mi mamá a comprar la comida, la carne, las verduras, la fruta, mil cosas, ¿no? Entonces, pues así como que te da ese sentimiento de nostalgia, ¿no? Bueno, pues los precios también, Robert, los precios en los bazares son mucho más accesibles que en las cadenas comerciales, ¿no? O sea, porque hasta puedes negociar el precio y a ver, el clásico regateo, ¿no? Y oye, ¿y si te Claro. compro 5? ¿Y si te compro 10? Y así, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo padre también de los bazares, de los tianguis, hasta de los mercados sobre ruedas, ¿no? Y luego pues también la satisfacción de encontrar productos realmente originales, que no los vas a encontrar en otro lugar más que en ese lugar, en ese bazar, en ese mercado, ¿no? Así pues puede ser una fuente de inspiración para la gente que le gusta el diseño, la decoración, la moda. Pues hace todo eso una experiencia única, ¿no? Cada bazar tiene su propia personalidad y lo hace único y diferente a todos los demás, ¿no? Y creo yo que visitando los mercados y los bazares y los tianguis es cuando conoces realmente el lugar donde estás, ¿no? Pero bueno, oye, Sí. interesantísimo el tema, ya se nos acabó el programa. Gracias, gracias, No, Aranza, por pues estar aquí. Muy buen gracias a tema. ustedes. Sí, padre, ¿no? Oye, sí, pues va a seguir comiendo rosca, ¿no? Pues sí, ya, ya sé ejercicio. Está bueno. Gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta noche, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana a 2 de la tarde por esta misma emisora.